Vamos a compartir una palabra en este día que lleva como título el bosquejo El río de Dios. ¿Amén? Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 14. Nos vamos a encontrar en ese pasaje, en el momento de la creación, en el tiempo donde Dios creó todas las cosas, vamos a encontrar un río muy especial, del cual salían cuatro brazos, y vamos a compartir esta palabra. ¿Amén? ¿Lo tienen? Este es fácil de encontrar, ¿sí? Muy bien. Génesis, capítulo 2, versículo 8, hasta el 14, leemos la palabra, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro en aquella tierra es bueno. Así que si alguien quiere oro, ya sabe dónde puede encontrar fácil, seguro. Le ponen el GPS y bueno, va derechito para allá. Y dice, versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Versículo 13, dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Amén? Hasta ahí vamos con la primera porción de la palabra. Hay un río que fluye y que podemos encontrar que la palabra lo describe, un salmista lo describía en el Salmo 46, yo se lo busco, versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hay un río que tiene unas corrientes distintas a cualquier otra, hay un río donde fluye y ese fluir trae una bendición tremenda, es el río de Dios. Una de las cosas que necesitamos es que ese río, el río de Dios, fluya en nuestras vidas. Tal vez hemos leído en algunas oportunidades esta palabra, esta porción, y alguien una vez dijo, ¿sabes que hay veces que yo leo la Biblia, pero no le encuentro sentido, no le encuentro nada como para aplicarlo a mi vida? Pero cada palabra que está en la Biblia tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene algo para compartir con cada uno de nosotros, un mensaje que quiere compartir Dios con nosotros, un consejo, una palabra de aliento, una palabra de ayuda. Allí, en su Biblia, usted va a encontrar que tiene toda la sabiduría de Dios. Toda la que usted necesita encontrar. Aquí está en la palabra de Dios. Y este río, ¿saben que dice la palabra que se dividía en cuatro brazos? ¿Sí? Y el nombre de cada uno de esos brazos es algo figurativo o representa algo. Y estuve buscando y encontré en cada uno de estos nombres que llevan estos ríos, esos brazos que salen, como ser el primero se llama Pisón. Y Pisón significa libertad. El otro se llama Gihón. Y ese significa plenitud. El otro brazo se llama Hidequel, que significa rapidez. Y el otro, Éufrates, que significa dulzura. Y cada uno de estos brazos que sale de ese río, que son cuatro, simbolizan nada más ni nada menos que el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, trae libertad. Cuando llega a nuestra vida, trae plenitud. Cuando llega a nuestra vida, lo hace con rapidez. Y cuando llega a nuestra vida, lo hace con una dulzura que no podemos entender. La libertad que otorga el Señor a nuestras vidas es algo que muchos no pueden comprender. Pero sí podemos gozarlo nosotros, podemos sentirlo. La plenitud que sentimos en nuestro corazón, esa paz, esa armonía, ese gozo, es algo que muchos no pueden entender, pero aquel que ha probado de este Evangelio sabe lo que estamos hablando en esta noche, ¿verdad? Usted sabe lo que estamos hablando, de sentir plenitud, de sentirse pleno dentro de su ser. El tercer brazo, rapidez. ¿Y de qué? Rapidez. Hay veces que llega el Evangelio y cuando llega el Evangelio lo hace de una manera tan rápida que nos solucionan los problemas que durante años hemos estado cargando. Simplemente cuando le damos lugar a esa palabra, cuando le damos lugar al Evangelio en nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios comienza a actuar con rapidez. Por eso es importante que ese río fluya en nuestras vidas. Y el otro brazo era el Éufrates, que significa dulzura. ¿Cuánta dulzura hay en el Evangelio? ¿Cuántas palabras de amor para nuestras vidas? De saber que hay un Dios que nos ama tanto que dio lo mejor que tenía, que entregó la vida de su Hijo amado, Jesucristo, por cada uno de nosotros. La dulzura del corazón de Dios está demostrado en cada texto de la Palabra de Dios, donde nos llama, nos convoca, nos alienta, nos anima, nos dice: levántate, tú eres mi elegido, mi elegida, eres rey, sacerdote, eres el llamado, eres aquel que yo escogí, aquel que puse mis ojos, aquel que tengo en el hueco de mi mano. ¿Cuántas palabras de amor, de ternura, de dulzura que el Señor tiene para con nosotros? ¿Y usted? En cada una de las porciones que lee en la palabra, va a encontrar que todo nos habla de Cristo, porque el centro de la Biblia es el Señor. El centro de todo este libro hermoso es Jesucristo. Él es el centro de todo. Amén. Vamos a mirar algunos puntos en este día. El primer punto que vamos a mirar es el origen de este río. Si alguien puede buscar allí en Ezequiel capítulo 47, versículo 12, vamos a notar que este río no es un río que sale de cualquier lugar, sino que sale de un lugar especial. Ezequiel 47, versículo 12 dice: y junto a un río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. El origen de este río es un lugar especial que Dios tiene. La primera porción que leíamos allí en Génesis dice que el río salía desde el Edén. Edén significa delicia. Y el río que nosotros gozamos en este día, el río espiritual que Dios obra en nuestras vidas, en nuestro ser, ese río sale nada más ni nada menos que del corazón del Señor. Ezequiel habla del templo, desde el lugar donde de allí comienza la bendición, comienza a fluir la presencia del Señor, comienza a traer bendición a nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, hoy voy a compartir varios textos, pero lo vamos a ir haciendo medio rapidón, así. Habla de que Otro río, dice, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río que fluye, del cual en esta noche estamos hablando, es el río de Dios. El río que necesitamos en nuestras vidas. El río que necesitamos que brote en nuestro interior, en nuestros corazones. Ese río es un río que, como decía Ezequiel, donde ese río pasa, riega todas las riberas y todos los árboles que se nutren de ese río comienzan a reverdecer. Y es algo hermoso ver que la Biblia relata en muchas oportunidades acerca de lugares secos, áridos, de desiertos, de lugares donde no hay vida, que de pronto están muertos, no hay nada. Pero sin embargo, dice que Dios pone un manantial y ese manantial comienza a traer vida a todo ese lugar. Muchos corazones eran así. Antes de conocer al Señor, nuestra vida estaba muerta. A pesar de que teníamos, caminábamos, andábamos, podíamos hablar, pero dentro nuestro había un vacío tremendo. Pero cuando comenzó el río a fluir en nuestras vidas, comenzó a saciar primero nuestra sed, comenzó a limpiar nuestras vidas y hemos sido reverdecidos, hemos cambiado. Y no solamente eso, sino que dice que en esas plantas que se riegan, que reciben de estas aguas, dice, ni faltará su fruto. No va a faltar fruto en esas plantas. Y aquella persona, aquel cristiano, aquella cristiana que se mete en el río de Dios, que goza de este río, puede sentir la presencia de Dios y los frutos también están en su vida. Los frutos, no vamos a decir que de pronto le va a salir una pera por la oreja, ni una manzana, no se imagine, no. Estamos hablando de frutos espirituales. Necesitamos en estos días ver cristianos realmente que tengan frutos espirituales. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todo eso que usted los tiene todos los días. ¿Sí? Vamos a la lista. Está en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Verdad que tienen amor para repartir para todo? ¿Cuánto silencio que hay de golpe, no? Gozo. Gozo es tremendo, que por más que venga la boleta de la luz con un triple aumento, por más que le llegaron las expensas, lo que le llegó para pagar, usted tiene un gozo tremendo. Paz. Qué silencio que se hace. Paz es una de las cosas que demuestra que está la presencia de Dios en nuestra vida. Paciencia. Paciencia la salteamos porque sé que está, seguro que está completa en nuestros corazones. Benignidad. Benignidad, cuando somos bondadosos, somos buenos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y qué bueno que estén todas estas cosas en nuestras vidas, porque dice que contra tales cosas no hay ley. Así que no tenemos ninguna falta. ¿Verdad que todo esto abunda en nuestras vidas? Ay, Dios. Ojalá que sí, ojalá que estén esas cosas en nuestras vidas. Y si usted nota que faltan esas cosas en su vida, métase al río de Dios. Comience a buscar del río de Dios. ¿Por qué? Porque Lo bueno es que en Juan capítulo 7 encontramos que Jesús hace una invitación, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es que es para algunos, no es para solamente algunos privilegiados, sino que es para todos aquellos que realmente tengan sed, necesiten saciarse. Este río está fluyendo para todo aquel que necesita paz, aquel que necesita tener amor, aquel que necesita tener gozo, aquel que necesite tener paciencia, métase al río. ¿Por qué? Porque el Señor está ofreciendo, aún hoy está ofreciendo gratuitamente de beber de este río. Y es simplemente acercarse a la presencia del Señor. Hay muchos cristianos que son estériles, hay muchos cristianos que están muertos, hay muchos cristianos que están sin frutos. ¿Por qué? Porque simplemente pasan años en una iglesia acostumbrándose a hacer cosas. Llegar, aplaudir, cantar, orar, sentarse, escuchar, ir a casa. Muchos están así. Pero Dios no nos ha llamado a esas cosas, sino que Dios nos ha llamado a tener una vida distinta. No una estructura, sino una vida distinta. Y solamente podemos quitar toda esterilidad, podemos quitar toda muerte, toda falta de fruto, si nos metemos al río de Dios. ¿Por qué? Porque en el Señor podemos sentir que toda esa falta que hay en nuestras vidas es suplida. El Señor es el que obra. Ahora, el punto 2, pues vamos a mirar acerca del curso del río. ¿Por dónde está este río? ¿Por dónde va? La Biblia nos narra distintas personas que se metieron a este río. Desde Enoch, en el libro de Génesis, encontramos en adelante que hay una línea de personas que han buscado de Dios, que le han puesto toda su confianza en el Señor y se han metido en este río. Podemos nombrar Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, hombres que realmente pasaron por problemas, por situaciones, sí, pero siempre, siempre estuvieron confiando en el Señor. Y cuando tuvieron problemas, cuando se alejaron un poquito del Señor, sufrieron las consecuencias. Por eso es que nosotros tenemos que estar metidos en este río. Que podamos realmente estar cerca de nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de buscar de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el momento. Durante el día usted tiene un momento donde puede buscar de Dios. Porque en el día, ¿sabe qué? Usted necesita que este río fluya en su vida. Cada día dice la palabra que tiene su propio afán, su propio problema, su propia dificultad. Y usted cada día necesita la presencia del Señor en su vida. Necesita que fluya este río en su vida. Muchos cristianos solamente buscan un domingo, buscan un día de reunión, ahí buscan de Dios. Ahí abren la palabra, ahí de pronto oran, pero usted no sea así, sino que todos los días pueda buscar al Señor. Todos los días, porque Dios está todos los días, todos los días. Dios está, solamente búsquelo a Él. Y se va a dar cuenta que cuando nosotros oramos y buscamos, comienza a fluir este río en nuestras vidas. Este río es un río que está abierto, es un manantial que está abierto. Vamos a leer Zacarías, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Dice la palabra, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Saben que aún hoy hay un río, un manantial que está abierto, un manantial que ha sido abierto justamente en la cruz del Calvario? En la cruz. ¿Recuerdan ustedes que uno de los soldados se acercó y con una lanza, dice que clavó allí el costado del Señor, del Maestro, y vio allí ese costado, dice que vieron salir de él sangre y agua. Y cada cosa que sucedió es algo que es una promesa, es un cumplimiento de la palabra. Y la palabra en Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese costado fue abierto simplemente para traer purificación a nuestras vidas, a toda la casa de Israel, a todos aquellos que confíen en Dios, a todos aquellos que busquen de este Dios. ¿Saben qué? Usted en algún momento va a cometer algún pecado. ¿Verdad? Porque todavía mientras estemos en este mundo metemos la pata. Voluntariamente o involuntariamente hacemos cosas que están en contra de Dios. Usted tiene que buscar que ese pecado se limpie, se borre de su vida. Y usted necesita acudir nuevamente a la cruz. Acudir a ese lugar a buscar el perdón de Dios. Para que se limpie su vida de pecado. Esa herida que fue abierta al costado del Señor, la palabra dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Saben que aún hoy tiene vigencia la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad? Aún hoy es tan potente, tan fuerte la obra que el Señor hizo que hoy puede limpiar nuestros corazones una vez más y puede quitar nuestro pecado, nuestros odios, nuestros rencores, nuestras amarguras, puede quitar todo aquello que es pecado. Hoy podemos acudir para pedirle al Señor que limpie nuestras vidas una vez más. Y para que ese río nuevamente pueda fluir en nuestras vidas. Que el río de Dios pueda ser una realidad en nuestros corazones. Sea una verdad. ¿Cómo está usted en este día? Piense usted, sea sincero con usted. Yo no le voy a hacer un examen ni nada. No tenga miedo eso de lo que yo diga. Usted tiene que tener miedo de lo que Dios dice de usted. Pero piense usted. ¿Usted tiene la necesidad de que fluya la presencia de Dios en su vida? ¿O está tranquilo, está bien como está? ¿Siente que ya es un torrente, que ya no necesita más nada? ¿Sabe que me he encontrado con gente que son tan espirituales que ya casi ni buscan de Dios? Son tremendos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sentimos nosotros que realmente la presencia de Dios está fluyendo en nuestras vidas? ¿Sentimos que la presencia de Dios es como un río dentro nuestro? ¿Que cada vez que usted predica, toca los corazones? ¿Que cada vez que usted canta, la gente siente la presencia del Señor? ¿Que cada vez que usted le habla a alguien, llega a su vida? que cada vez que habla el inconverso queda pensando, reflexionando. Siente que ese río está fluyendo en su vida. Hay personas que su río... ¿Vieron ustedes los castores? Los castores son unos bichitos que están en el río a veces, que no les gusta que corra fuerte ese torrente. Ellos hacen un trabajito muy especial. El trabajito que hacen estos castores es agarrar, cortar tronquitos y llevarlos al río. Y van poniendo de a uno, de a dos, de a tres, y van llevando. Y se llevan su tiempo trabajando. Llevan mucho tiempo trabajando. Pero hay veces que llegan a convertir un río muy caudaloso en un estanque, en una laguna. Porque ellos tienen tiempo. Y se dedican simplemente a frenar el río. ¿Y sabes qué? Satanás hace la misma obra. Él envía esos bichitos. Que muchas veces vienen al río que está fluyendo en nuestras vidas. Y un día ponen un tronquito de enojo, un día ponen un tronquito de envidia, otro día ponen un tronquito de alguna palabra hiriente y otro día, y así se va acumulando todos esos tronquitos hasta que llega un momento donde el río se frena. ¿Por qué? Porque simplemente hemos dejado que esos bichitos tengan su lugar allí. Satanás es muy astuto. Satanás trabaja de una forma a veces muy, muy sencilla, y cuando comienza él a trabajar, lo hace muy sigiloso. Y él muchas veces está actuando. Actuando. Él tiene tiempo. Él no tiene problema. Él tiene tiempo. Y él muchas veces logra su cometido en nuestras vidas. Es de frenar el caudal de Dios en nuestras vidas. Ese río comienza a fluir cuando usted busca de Dios. Ese río comienza a fluir cuando usted comienza a orar. Ese río comienza a fluir cuando usted empieza a leer la palabra. Ese río fluye cuando usted ayuna. Ese río fluye cuando usted tiene comunión con los demás, los demás hermanos. Ese río no se frena cuando pasan esas cosas. Pero Satanás pone esos tronquitos. Y un día usted no tiene ganas de orar y no ora. Otro día no tiene ganas de leer la palabra y no lee la palabra. El ayuno que comenzó a hacer, ya pasó media hora y ya le agarró como una necesidad de tener algo en la boca, hambre, ansiedad, y ya. Y a veces cuesta también incluso tener comunión entre hermanos. Nada, ¿para qué le voy a contar esto a este si al final? ¿Para qué le voy a decir? Mirá, cada vez estoy peor. Y nos cuesta acercarnos. No deje que el enemigo ponga tronquitos. Usted tiene que acercarse a la presencia del Señor para que ese río comience a fluir en su vida. Para que sea una realidad lo que usted proclama o habla. Que el Evangelio, dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. Usted tiene que sentir este poder de Dios. Y que esos cuatro brazos del río pueda sentirlo en su vida. Pueda sentir libertad, pueda sentir plenitud, pueda sentir la rapidez del obrar del Evangelio y pueda sentir la dulzura del Evangelio. Que cada día usted pueda sentir esa presencia divina del Señor. No permita que nadie le interrumpa. Lo que Dios tiene para usted, Él se lo ha dado. Pero no deje que alguien se lo robe. No le dé lugar al enemigo. La palabra dice, ni deis lugar al diablo. No le dé lugar. Amén. Sino que podamos buscar de Dios. Para que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Amén. Para que ese Espíritu Santo fluya en nuestro ser. Para que el río de Dios sea una realidad dentro de nosotros. Y usted pueda dar torrentes de vida a aquel que lo necesita. Amén. Dios le bendiga.